Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En mi sueño, McDonald's era propiedad del gobierno norteamericano y pese a ser una de las franquicias más buscadas del mundo, un símbolo nacional de hecho, estaba al borde de la ruina. Durante muchos años, McDonald's había sido utilizada como la caja chica grande del gobierno. Pagaba 60 centavos de cada dólar como impuesto por hamburguesa vendida. Además, dependía de un sindicato que había logrado tantas conquistas laborales que sus miembros se mostraban elegantemente sorprendidos cuando se enteraban de que en otras empresas los trabajadores todavía debían presentarse a trabajar. Ellos y sus parientes gozaban de hamburguesas doble queso de por vida y sus líderes tenían la concesión para vender la carne, los bollos, la mostaza, la lechuga, las rebanadas de jitomate y, desde luego, la mayonesa y los chiles jalapeños. En cuanto a la administración, cada 4 años, cuando cambiaba el gobierno, llegaba un nuevo director general, por lo común algún político tradicional, que de inmediato colocaba a sus parientes en puestos clave, firmaba contratos con algunos más y nombraba un consejo de administración lleno de puros cuates y puros socios. Con todo y eso, la hamburguesa se vendía bastante bien. Tenía muy buena fama y aunque se producía con maquinaria obsoleta, los molinos de carne rechinaban y el pan frecuentemente se quemaba o salía crudo, seguía siendo sabrosa. Hubiera sido un estupendo negocio, pero cada vez se producían menos hamburguesas, mientras otras hamburguesas similares producidas por métodos más modernos y con mejor maquinaria ganaban terreno. Bueno, pero para todo el mundo era obvio que había que hacer algo con McDonald's, ya que el Tesoro Nacional no podía seguir funcionando así. La hamburguesa McDonald's no siempre había sido del gobierno de los Estados Unidos. En realidad, el nombre lo dice, primero fue de unos alemanes de Hamburgo, pero luego la nacionalizó Abraham Lincoln. A esto se debía la veneración que sentía el pueblo norteamericano por él, y no a la liberación de los esclavos sureños, todavía muy discutida hoy en día. Por eso la hamburguesa era un símbolo y por eso, cuando la necesidad de modernizar McDonald's se hizo obvia y para ello el gobierno propuso inyectarle capital privado, los políticos patriotas y nacionalistas primero tomaron las parrillas y luego convocaron a una consulta que duró 4 años en la cual novelistas, pintores, bailarinos, carteros e intelectuales opinaron acerca de si la hamburguesa debía llevar 1 o 2 aros de cebolla y si el catsup debía colocarse antes que la mostaza. Cuando la consulta pública llegó a su fin, el líder de los políticos patrióticos con una peluca al estilo George Washington pronunció un hermoso discurso frente al obelisco proponiendo que no se vendiera una hamburguesa más a los extranjeros y organizó un referéndum en el cual la pregunta fundamental era: ¿te gustaría que los extranjeros arrebataran de la boca la hamburguesa a tus hijos? Fue así como en mi sueño quebró McDonald's. Luego los Estados Unidos fueron invadidos por una cadena mexicana de tacos al pastor que se llamaba Mac Pérez. Yo pedía 2 órdenes sin piña y una de bistec. Hoy puede ser un gran día y mañana también.